Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Transmutación del Cordero es el nombre de la exposición artística que la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta en su sala Joaquín Pinto. Se trata de una serie de imágenes, esculturas, cuadros, banderas y videos que reciben al público desde el hall del edificio de los espejos del lado sur hasta el interior del Museo de Arte Moderno. Las siete palabras de Jesús en la cruz están presentes en la muestra, también los personajes de la procesión Jesús del Gran Poder, la pintura en tela La Santa Faz y la escultura El Sacrificio, de la cual su autor Fernando López nos cuenta a continuación de qué se trata. Por eso tenemos, digamos, la sangre de Cristo, estaba, digamos, aquí la corona de espinas, los cilicios, también los clavos, ¿no?, de la cruz, de la crucifixión. ¿Y la copa? La copa, sí, es una copa también. Y las potencias, ¿no?, que son tres, ¿no?, que Cristo lleva en su cabeza, ¿no? Entonces, de modo general, aquí es la parte de los sacrificios, ¿no? Entonces, ¿eso podría ser la forma de interpretar esta, la parte de los sacrificios? Exacto, sí, justamente porque aquí fue donde sucedió el dolor antes de la crucifixión, ¿no? La exposición estará presente durante todo el mes de abril. Sus horarios de atención son de martes a sábado de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. La sala Joaquín Pinto está en el interior del Museo de Arte Moderno, en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, frente a la avenida 12 de octubre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.